Según informaciones, la dirección de prensa del Comité Sureño por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio hizo pública una declaración fechada 14, en que insistió en poner fin a la política servil a las grandes potencias pro-yanqui del poder de Park Geun-hye y mejorar las relaciones sur-norte.